Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Amigos, buenas tardes, los saludamos desde la librería La Rueda Cartonera en Guadalajara, Jalisco. Estamos en Vicilano Sánchez, esquina con Pavo. Bien amigos, pues esta tarde tenemos un grupo japonés de jazz, blues. Es un grupo que se llama The Seed Bells. The Seed Bells es un grupo japonés, ¿verdad? Que está dirigida por una compositora e instrumentista también que se llama Yoko Kanno. El nombre de la banda derivó de una advertencia dada en el anime Cowboy Bebop a los artistas o grupos del momento, en el momento de tocar un hardcore jam y llevar puesto un cinturón de seguridad. Bien amigos, pues vamos a empezar esta tarde de ya el último programa del año, de su programa favorito de jazz, Jazz and Wine desde La Rueda Cartonera. Y el primer tema que vamos a escuchar de nuestro grupo invitado de Seed Bells es Tank. I think it's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. We'll be right back. Amigos, hemos escuchado el primer tema de esta tarde con el grupo de Seat Belts y fue el tema Tank. The Seat Belts es un grupo que realizó toda la banda sonora de una serie de anime de Cowboy Bebop y produjo un total de 7 álbumes y un DVD en vivo. Su estilo es muy variado y va desde el big band hasta el jazz blues. Y desde luego, además del blues, las baladas acústicas, el hard rock, el country y el funk. Y hasta la música electrónica como el hip hop y composiciones experimentales. Bien, pues este grupo japonés, pues para muchos es nuevo. Yo recién lo he conocido y me gustó y es por eso que lo hemos elegido para este programa. Y lo conocí porque hubo un fan de este programa que lo sugirió y pues con mucho gusto me puse a buscarlo, lo encontramos y aquí está con ustedes este grupo japonés irrumpiendo en nuestro programa de jazz. Bien, el tema que sigue enseguida es Rus. Bien amigos, acabo ya un tema más de nuestros invitados de esta tarde, de Seat Belts, la banda japonesa que está dirigida por una mujer que decíamos es una compositora japonesa y cuyo, vamos a decir, cuyo vamos, grupo incursiona en el bebop, en el jazz, en el blues. Bien, pues vamos a presentar otro tema más de nuestros invitados esta tarde. Y el tema que enseguida les vamos a presentar se titula Spice Lion. Thank you. Bien, amigos, acabamos de otro tema más de nuestro invitado de Seat Belts, el grupo japonés que estamos presentando esta tarde. Decíamos que este grupo toca jazz, toca blues, el country, el funk y toda una serie de géneros que están influenciados definitivamente por el talento de la directora japonesa de este grupo, que lo organiza, lo capitanea y que es prácticamente quien compone todas las piezas, y que es Yoko Kono. Esta tarde pues vamos a seguir con el programa de este grupo, de esta banda japonesa que está integrada por una gran cantidad de músicos, que realmente enlistaros es mucho, es un álbum que grabaron, el que estamos presentando, con más de 20 músicos, de todos, de teclados, que sobre todo teclados por interpretados o tocados por Yoko Kono, saxofones, trombones, guitarras, y todo tipo de género de instrumentos de percusión. Es un gran número de intérpretes, de músicos que componen la banda que interviene en este álbum. Así que pues vamos a seguir con el tema que sigue de este álbum, y el tema que sigue es Too Good, Too Bad. Acabamos de escuchar, amigos, Too Good, Too Bad, con la gran banda Seat Belts japonesa, que es dirigida por la gran instrumentista, compositora, Kono. Este álbum, esta música pertenece al álbum Cowboys de Bebop, que fue grabado en el año 2004 y que es uno de los mejores discos o mejores álbumes que ha grabado esta banda. Enseguida vamos a presentar otro tema más de Seat Belts, y el tema que les vamos a presentar ahora es Back Dog, No Biscuits. ¡Ah! Acabamos de escuchar Back Dog, No Biscuits, con nuestro invitado estatal del grupo de jazz japonés que estamos presentando esta tarde, y está capitaneado por Yoko Kanno, y pues que es la compositora, la arreglista y de hecho la directora de este grupo. Este grupo no tiene vocalistas, de hecho la banda se dedica solamente a interpretar música y esencialmente instrumental. No obstante, Steve Conte del grupo The Contes and the Crop Jewels y tienen a Mai Yamane, que han participado y han cantado en muchas canciones con letras de canciones que fueron escritas principalmente por Tim Jensen y Yoko Kanno, pero no es, vamos a decir, su tinte especial, su especialidad la música con intérpretes cantantes. De manera que los cantantes Soocho Otsuka y Gabriela Robin, que son, pues que probablemente se considera un seudónimo de la directora Kanno, ella es pues se puede decir cantante, pero con un seudónimo, ¿verdad? Que decíamos que probablemente no corresponda el nombre de Gabriela Robin a la verdadera cantante que es Yoko Kanno. Bien, pues vamos a presentarles otro tema más de esta tarde de nuestro invitado de Seat Belts, el grupo japonés dirigido por Yoko Kanno y que nos va a interpretar Piano Black. Bien amigos, acabamos de escuchar un tema más de Seat Belts y desde luego estamos en Radio Cartón todos los días, todos los jueves, ya saben, siempre de 6 a 7. Y les invitamos a que nos manden un mensaje sugiriéndonos alguna pieza musical, algún grupo, algún género del jazz que ustedes deseen escuchar en especial en este programa. Queremos mandar saludos, pues ahora que estamos en fin de año, a las personas que han participado en este programa y que esperemos que viva muchos años más llenos de salud y que nos han precedido en este programa, que sobre todo el fundador de este programa, que es Armando Segovia, y con la compañera, la que todavía sigue con nosotros, dirigiéndonos, dándonos la dirección musical, que es Claudia Ramos. Saludos también a los que actualmente nos están acompañando, que son Marcela Cortés y Juan Pablo Torres, que pues ahorita por cuestiones de vacaciones no han podido estar con nosotros porque no han salido, no han estado aquí, han salido de vacaciones o están resguardados en sus casitas. De hecho, estamos ahorita en el final del año y desde luego que les deseamos a todos ustedes, a todos ellos, que pasen un feliz año nuevo y que el próximo año que viene pues que sea un año rico en novedades, en un impulso del jazz a nivel, pues de, vamos a decir, de todo el país. Cada vez hay más gente que le gusta el jazz, hay gente que escucha, que lo busca, y sobre todo hay nuevos grupos musicales, nuevos grupos de jazz que están dando auge al jazz y que desde luego están enriqueciendo el mundo de la música moderna. Bien, pues vamos a empezar a presentarles otro tema más esta tarde que tenemos para ustedes. Y el tema que sigue es Gotta Knock a Little Harder. A break in. Let me tell you, some have tried, but I'd slam the door so tight that they could never get in. Kept my cool on the lock and key, and I never shed a tear. Now the sign of my condition, the fear of love, a bit of vanity. Me on the run, the main events of my confession. I kept a chain upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission. The burning ghost without a name was still calling all the same, but I just wouldn't listen. The longer I stole, the further I grow. Until they were broken. But no matter how I tried, Acabamos de escuchar el tema Gotta Knock a Little Harder. El grupo de Seabells estuvo un tiempo separado, se le pararon a su grupo y volvieron a unirse después de que estuvieron pues varios años en activos. Los Seabells volvieron otra vez a juntarse en el año 2004 para realizar la banda sonora del segundo videojuego de Cowboy Bebop, ya que ellos también habían, como ya habíamos mencionado anteriormente, realizado la primera banda sonora de Cowboy Bebop. Algunos integrantes anteriores de los Seabells han trabajado con Kano y en otros proyectos, y algunos han compuesto trabajos propios. Por ejemplo, el guitarrista Tsuneo Imahone tocó en la banda sonora de Ghost in the Shell, Stand Alone Complex y Wolf's Rhyme, que fueron compuestos por Yoko Kano, y así como también en la composición de las bandas sonoras para Trigun y Gone Grave. Bien, amigos, pues escuchamos otro tema más de nuestro invitado esta tarde, de Seabells, de Yoko Kano, y el tema que a continuación vamos a escuchar es Cat Blues. We'll be right back. Bien, amigos, hemos escuchado el tema de Cut Loose de C-Bills de Yoko Kanno. Bien, algunos de los músicos que están en el grupo de C-Bills, mencionaremos algunos que les digo son muchísimos. Pues en la batería vamos a señalar que está Yasuo Sano y Akira Sotoyama. En el bajo está Hitoshi Watanabe, Maki Kitada, Suzuki Bakabon. En la guitarra está Tsuneo Imahori y Masayoshi Furukawa. En las percusiones están Mataro Misawa, Ikuo Kakewashi, Yoichi Okabe. En la trompeta está Koshi Nishimura, Koshio Araki, Yusuke Hayashi, Akio Tamashima. Y mencionaremos en otra pausa los otro grupito de músicos, porque son realmente muchos los músicos que han intervenido en este álbum. Y para continuar vamos a escuchar un tema más de C-Bills, y el tema que vamos a escuchar es un tema pequeño pero que es muy bueno, que es Cosmos. Bien, amigos, escuchamos el tema Cosmos, un pequeño, vamos a decir, una pequeña pieza musical muy agradable. Bien, pues vamos a seguir pues con otro tema más de nuestro invitado de esta tarde, que es de C-Bills. C-Bills nos va a interpretar enseguida The Egg on My Eye. Bien, amigos, acabamos de escuchar The Egg and I, que es uno de los temas que tenemos para ustedes de nuestros invitados C-Belts. Bien, pues decíamos, continuando con un poco con los músicos de esta banda, en el trombón está Yoichi Murata, está Satoshi Kawano, Hideaki Nakagi y Yoshiaka Hashimoto, entre otros. En el saxofón está Masato Hoda, Shigeo Fushino, Masakuni Takeno, Takuo Yamamoto, Osamu Koike, Naruyoshi Kikuchi. Y pues continuamos con nuestro programa, continuamos con un tema más de nuestros invitados de C-Belts de Yoko Kanno, y el tema que a continuación vamos a escuchar es Waltz for Sissy. Acabamos de escuchar, amigos, Waltz for Sissy con C-Belts de Yoko Kanno. Bien, enseguida vamos a pasar un tema más de nuestros invitados esta tarde. Y el tema que a continuación vamos a escuchar se llama Car 24. Thank you. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar el penúltimo tema de este programa de jazz japonés, la banda de Seabells de Yoko Hano. Amigos, estamos ya por terminar el programa y antes de despedirnos de ustedes, de parte de todo el personal de activo de aquí de la cafetería La Rueda Cartonera, desde Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo, reciban de ustedes un cordial saludo de Sergio Fong, el titular de esta librería, de esta radiodifusora, de Carlitos, nuestro operador de radio, de Xbaranqué, nuestro barista aquí de la librería, de nuestra principal y primer fan de aquí del programa, que es la abuelita Marilú, y desde luego de un servidor, y de parte pues de los otros componentes del programa que hoy pues no se encuentran, pero que estarán con ustedes el próximo año, prácticamente desde el primer programa, que son Marcela Cortés y Juan Pablo Torres. Reciban pues de todos nosotros, su servidor Daniel González, un saludo y nuestros mejores deseos porque el próximo año sea el mejor año de todos los que han vivido, que supere todas las expectativas que tengan ustedes, sus proyectos y todas sus compromisos se cumplan al 100% y salgan airosos en todo lo que el nuevo año les depare. Así pues, nos despedimos de ustedes, deseándoles un feliz año nuevo y nos despedimos con el tema, es Moose Room Hunting. Let's kick the beat. It's your turn. The conga drum. Listen to the rhythm tracks. Mexico, Sicily, Tijuana, India, Osaka, Indonesia. Africa, Mexico, Sicily, Tijuana, India, Osaka. Just bring us back too. Let's kick the beat.